Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Vamos a revisarlas del 24 de febrero. Este 24 de febrero es el 55º día del año, eso significa que es el día número 55 y que ya nos quedan 311 días para que se acabe este 2020. Seguro que esto lo conocemos muy bien, Yolanda de Pablo Milanés, compositor, cantante cubano de la nueva trova que nació en un día como hoy, 24 de febrero del año 1943, en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, en Cuba, y hoy Pablo Milanés llega a los 76 años. Así que vamos a usar esta música de Pablo Milanés para revisar algunas celebraciones que tienen lugar hoy 24 de febrero alrededor del mundo. Inicio en México, donde están celebrando hoy el Día de la Bandera de México. En Paraguay hoy se celebra el Día de la Mujer Paraguaya, ya que el 24 de febrero de 1867 un grupo de mujeres decidieron ofrendar sus joyas a la causa nacional de la guerra contra la Triple Alianza. En Rumania, hoy 24 de febrero, están celebrando el Dragobete. Espero haberlo pronunciado bien, mi rumano últimamente no anda muy bien. Bueno, esta celebración se puede decir que es el equivalente rumano al Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. En Irán, hoy celebran el Día de los Ingenieros. Y en Tailandia, hoy es el Día del Artista Nacional. Ahora nos vamos al 24 de febrero del año 1982, ¿a dónde? A la ciudad de Los Ángeles, al Shrine Auditorium, porque ese día tuvo lugar la 24ª entrega anual de los premios Grammy, donde el premio de grabación del año y canción del año fue para esta canción, que además fue número uno en varios países, Kim Carnes y los ojos de Betty Davis, Betty Davis Eyes. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff style. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you. She'll unease you. Just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a revisar qué acontecimientos tuvieron lugar en un 24 de febrero a lo largo de la historia del planeta Tierra. Arrancó en 1582. El Papa Gregorio XIII describe sus reformas de calendario para el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy. En 1981, el Palacio de Buckingham anuncia el compromiso del príncipe Carlos de Gran Bretaña con Lady Diana Spencer. Año 1990, 24 de febrero, a los 70 años de edad, fallece el editor de la revista Forbes, Malcolm Forbes. El año 1996, el 24 de febrero, Cuba derribó dos pequeños aviones estadounidenses que, según afirmaron, estaban violando el espacio aéreo cubano. 24 de febrero del año 2011, el transbordador espacial Discovery es lanzado en su última misión, la STS-133. Y ahora, todos de pie. Porque el 24 de febrero del año 1998, Elton John es nombrado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra. Y aquí les tengo música de Elton John, perdón, de Sir Elton John. Esta canción es de 1984 y fue número 5 en Estados Unidos y Sudáfrica, 4 en Canadá, Australia y Austria, 3 en Suiza, 2 en Irlanda y 1 en Canadá. Bueno, pero en listas adulto contemporáneo, Sir Elton John, las canciones tristes dicen mucho. Sad songs say so much. Yes, there are times when we all need to share a little pain. And I need at the rough spot is the hardest spot when memories remain. Cause from the lips of some old sin, Siguen las Edumérides en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña y me pueden contactar @Edumérides, esa es mi cuenta de Twitter, o también tengo mi WhatsApp 305-322-4842, notas de voz o mensajes de texto. Vamos a revisar qué famosos se casaron, contrajeron nupcias en un 24 de febrero. Inicio 1989, el director de cine Tim Burton, que en ese momento tan solo tenía 30 añitos, se casa con la fotógrafa Lina Gisecki. El 24 de febrero de 1992, en una playa en Waikiki, Hawái, contraen nupcias el músico Kurt Cobain y Courtney Love. Bueno, ese mismo día informaron que estaban esperando un bebé para el 10 de septiembre de ese año. Aquí les tengo algo de Kurt Cobain con su agrupación Nirvana, y esto lo saco del Unplugged para MTV, About a Girl. Siguen estas Edumérides en W Radio Colombia. Ahora pasemos revista a algunas celebridades que nacieron un 24 de febrero. En 1922 nació el actor Stephen Hill, que fue el primer protagonista de la serie de televisión Misión Imposible. Bueno, él solo actuó durante una temporada. En 1947 nació el actor de origen hispano Edward James Olmos. Lo recuerdan tal vez por la serie Miami Vice o por Battlestar Galactica. En el año 1955, el 24 de febrero, nació el cofundador de Apple, Steve Jobs. Y en 1966 nació el actor Bill Zane, que hoy cumple 54 años y lo recordamos por la película The Phantom, El Fantasma, y también era el malo en Titanic, Y en cuanto a la música, 24 de febrero de 1947, en Norwich, Inglaterra, ese día nació David Golson, músico, cantante, compositor, escritor y autor británico-estadounidense de varias obras de teatro y novelas. De hecho, ha ganado varios premios por esto. Pero a él lo conocemos mejor como Rupert Holmes, y tuvo este éxito sonando en todo el mundo en 1980. La canción de la piña colada, Escape, The Piña Colada Song. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a

Escuchas W Radio. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia, acontecimientos que tuvieron lugar un 24 de febrero. Y en 1992, el 24 de febrero, el Servicio Postal de los Estados Unidos presenta dos versiones de un sello postal de Elvis Presley. En uno, Elvis Presley joven de los años 50, y el otro, Elvis un poco mayor en Las Vegas en los años 70. Así que le preguntaron a los fanáticos cuál de los dos querían y escogieron al Elvis más joven de los años 50. Y aquí está precisamente Elvis joven de los años 50, Jailhouse Rock. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Están al aire las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia y vamos a revisar qué músicos, qué famosos tuvieron dificultades con la justicia en una fecha como esta, 24 de febrero. Iniciamos en el año 2016. La cantante de Cranberries, Dolores O'Riordan, recibió la orden por parte de un juez de donar 6.000 euros a la caridad después de golpear a un oficial de policía irlandés. A mí me respeta. Es que Dolores fue arrestada en el aeropuerto de Shannon en el año 2014, cuando la sacaron de un vuelo de Nueva York después de formar tremendo tropel cuando la aeronave se encontraba en el aire. De febrero del año 2010, la compañía de promociones MCD interpuso una demanda de 2.3 millones de dolaretes contra Prince por cancelar un concierto en Dublín, Irlanda, en junio del año 2008, tan solo 10 días antes de que el evento tuviera lugar. Bueno, el cantante culpó a la agencia Williams Morris por reservar un evento sin pedirle permiso, pero la agencia dijo que fue Prince quien canceló el concierto. Así que esto fue como Songo le dio a Borondongor, no le dio a Bernabé, en fin. De febrero del año 2010, el rapero 50 centavos, 50 Cent, fue demandado por distribuir ilegalmente un video de sexo casero. Oh my God.

El premio para mejor artista nuevo fue para Bruce Hornsby and the Range. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Y esta canción, compuesta por Burt Bacharach y Carol Bayer, ganó en la categoría Canción del Año. Dionne Warwick, con sus amigos Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder. Para esos son los amigos. That's what friends are for. And I never thought I'd feel this way. Edumérides en W Radio Colombia, 24 de febrero, y vamos a revisar qué acontecimientos tuvieron lugar en el mundo del deporte. En 1987, el 24 de febrero, el jugador de los LA Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, anota una vez más y completa 36 mil puntos como jugador profesional de la NBA. Año 1989, 24 de febrero, la leyenda del boxeo panameño Roberto Mano de Piedra Durán gana su cuarto título mundial en diferentes divisiones de peso cuando vence a Irán Barkley en una decisión dividida de 12 asaltos en Atlantic City. En ese momento, Mano de Piedra Durán tenía 37 años y ganó el título de peso mediano de la CMB. Año 1963, 24 de febrero, en Bogotá, Colombia, nace Fuad Rebeis, kicker o pateador de la NFL que jugó con los Dolphins de Miami, con los San Diego Chargers y con los Vikingos de Minnesota. Fuad Rebeis hoy está cumpliendo 57 años. En 1977, el 24 de febrero, nació el boxeador Floyd Mayweather y en 1981 el tenista Leighton Hewitt. Y en cuanto a la música, nos ubicamos ahora en Londres el 24 de febrero del año 1997. Nos vamos para el Earl's Court Exhibition Center, en Londres, Inglaterra, donde esa noche se entregaron los premios británicos de la música, fue la 17ª edición, y ahí George Michael ganó en la categoría de mejor artista británico masculino. El premio se lo entregó Elton John. Y aquí está George Michael con algo de ese momento, 1997, Fast Love. Looking for faster. Mérides en W Radio con Eduardo Peña. Estoy revisando los ganadores de la 35ª entrega de los premios Grammy que tuvo lugar el 24 de febrero de 1993 y en la categoría de mejor álbum pop latino, el ganador fue John Secada por Otro Día Más Sin Verte. Y aquí está la canción que le da título a ese álbum, el maestro John Secada, Otro Día Más Sin Verte. Muy bien, sigan las edumérides y vamos a revisar a algunos músicos que están hoy de cumpleaños. 24 de febrero de 1969, en Miami, Florida, Estados Unidos, nació Alejandro González. Es conocido como Alex el Animal, baterista de la agrupación Maná, que hoy llega a los 51 años de edad. Dime quién te bañará de besos, solo yo. ¿Quién te hará tripear? El 24 de febrero de 1959 nació el bajista de esta agrupación, Karen Crew, Colin Farley, que hoy cumple 61 años. I just died on your arms tonight. Must have been something you said. I just died on your arms tonight. Y ahora nos vamos a 1950, nos ubicamos en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, porque ese día ahí nació George Thorogood, guitarrista, vocalista y compositor de blues rock estadounidense, y es el líder del grupo George Thorogood and the Destroyers, que lanzaron esta canción en 1982. Es su éxito más conocido y lo han usado en películas como Christine, El Color del Dinero, Arma Mortal, Mi Pobre Diablito y, por supuesto, Terminator 2. Hasta la vista, baby. Aquí está George Thorogood con sus Destroyers, Bad to the Bone. I was born, the nurses all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone.